Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. En La Gente y su Defensor, entonces, en este momento, la noticia nos lleva a Santa Fe. Estamos en línea con el doctor Norberto Rolón. Él es subdirector de Análisis Normativo de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Zona Norte. Doctor, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Bienvenido. Lo escucho con claridad. Bien, doctor, se han registrado numerosos cortes de luz. ¿Por qué no nos cuenta cómo es la situación? Sí, como cada temporada estival viene ocurriendo desde unos años a esta parte, nuestra provincia se ha visto afectada en su totalidad con numerosos cortes de luz, algunos de ellos programados, avisados a la población, y otros sin aviso previo, lo que genera en ambos casos una molestia importante en la ciudadanía, pero en el segundo de los casos, cuando son sin conocimiento previo, incluso perjuicios económicos importantes. Desde la Defensoría, ya desde el año pasado, donde los cortes se hicieron realmente en una prolongada extensión horaria y con mucha, en muchos de los casos, sin el aviso o la programación correspondiente, se hicieron gestiones ante la Empresa Provincial de la Energía. Ello había cuenta de los numerosísimos reclamos que se recibieron en esta institución por tal motivo. Decía que se hicieron gestiones ante la Empresa Provincial de Energía, en la cabeza del presidente del directorio, tendiente a dar un primer término, una solución en cuanto a la programación de los cortes si estos se hacían inevitables. Y en la segunda medida, a lograr un resarcimiento económico en aquellos casos donde los cortes se habían hecho sin la programación, sin la antelación, sin el aviso a la ciudadanía, y que se iban a ver reflejados en las facturaciones futuras. Esto es, los kilowatts que no se iba a hacer una compensación al ciudadano en kilowatts. ¿Esto sucede todos los años, doctor? Esto sucede todos los años. Lamentablemente sucede todos los años. Desde la empresa se argumenta que el motivo de los cortes es la creciente demanda. Nosotros creemos que en parte puede ser uno de los motivos, pero en gran medida la falta de inversión en infraestructura, que no es acorde al crecimiento de esa demanda que se indica. Estimamos que nadie mejor que la gente que nos provee la luz a la provincia, que la empresa provincial, sabe que año a año el consumo se incrementa por la cantidad de venta de aire acondicionados, por estos calores también, ¿no? Temporadas estivales cada vez más fuertes, como es la que estamos padeciendo este año. Entonces se debiera prever la infraestructura que atendiera al consumo de la gente. Es importante subrayar que nos parecieron desafortunadas las declaraciones del presidente del directorio, quien no hace más de un mes dijo a la prensa que la empresa se encontraba preparada para atender el requerimiento de la temporada de verano. Inmediatamente empezaron los cortes. Es decir, yo creo que fue una declaración desafortunada que la población no la tomó con mucha simpatía. Ahora, doctor, es cierto que, bueno, estos calores nos han sorprendido, ya estaban anunciados. ¿Cuánto está haciendo de temperatura por aquellos lados? Nosotros estamos con una temperatura diaria, ayer 38 grados y antes de ayer 35. Venimos desde principio de año, diría que antes que terminara el 2011, con temperaturas máximas que oscilan entre los 35 y los 38 grados. Claro, esto estaba anunciado. En Buenos Aires la situación es similar. Usted sabe que generalmente Buenos Aires y Santa Fe tienen el mismo clima. Le hago esta pregunta. ¿No ha habido inversiones de parte de la empresa, ya que esto todos los años sucede? La empresa dice que sí. Nosotros creemos que puede ser que haya habido inversiones, pero que no han sido suficientes. Habida cuenta de que el incremento desde que en la gestión anterior de la empresa, que el presidente del directorio es el mismo que está ahora en este nuevo gobierno del doctor Bonfatti, que es el ingeniero Cantalejo, los incrementos en la tarifa eléctrica han sido 6, es decir, la energía se incrementó en 6 oportunidades, y el argumento que se brindó en cada una de ellas era que era para gastos de infraestructura, para proveer, dotar a la provincia de la infraestructura suficiente para no tener problemas en temporadas estivales, para que no se cortes. Y bueno, la realidad indica que la inversión no es la suficiente, no es la necesaria, no es la adecuada. Doctor, lamentablemente hablamos de los cortes de todos los años, una empresa que dice que invierte, desde la Defensoría se dice que esto no ha sido suficiente, evidentemente no lo ha sido. Un funcionario que dice desde la empresa que no va a haber cortes, automáticamente empiezan los cortes. ¿Qué debe hacer un vecino cuando el corte es mayor a 8 horas, cuando no es avisado? ¿Cómo se debe manejar? En nuestra provincia no contamos con un organismo de contralor del servicio eléctrico, razón por la cual la Defensoría del Pueblo ejerce esa función. Cuando los cortes son, como usted los ha mencionado, lo que tiene que hacer la población es recurrir a nosotros. Nosotros haremos la gestión ante la empresa, ya sea que los ciudadanos sean ciudadanos en forma particular o que se hayan visto afectados en sus comercios o en sus actividades industriales. La verdad que la tarea de la Defensoría en ese sentido a veces se ve limitada en cuanto a la no posibilidad de ejercer más que una presión o un entendimiento con el funcionario a través de los medios. No se puede, no somos la justicia, no tenemos la potestad de obligar, pero sí recabar todos los reclamos de la ciudadanía y elevárselos a las autoridades para que vean que esto es un problema que amerita una solución inmediata. Doctor, le agradecemos mucho desde el programa de la Defensoría del Pueblo de la Nación. A ustedes por la preocupación. Muchas gracias. Hasta luego. Era el doctor Norberto Rolón, subdirector de análisis normativo de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Zona Norte. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. Continuamos en La Gente y su Defensor, y en este caso para felicitar al doctor Orlando Bargaglio, que los últimos días de diciembre fue reelecto como Defensor del Pueblo de Pilar. ¿Qué tal, doctor? Lo felicitamos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo fue esta reelección? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo encuentra? ¿Qué temas quedan pendientes? Bueno, la verdad que fue un halago para mí que haya sido elegido nuevamente Defensor del Pueblo de Pilar por 4 años más. Bueno, hay mucha gente que me ha felicitado al respecto por el logro de haber sido nombrado nuevamente Defensor, y seguimos trabajando para todos los vecinos del Partido de Pilar, ¿no? Bien, bueno, usted se ha caracterizado su gestión por la quita de subsidios en servicios públicos, la lucha contra la quita de subsidios y la defensa de los derechos de los jubilados y pensionados. Usted estará hasta el 2015 en la Defensoría del Pueblo de Pilar. ¿Qué cosas puede destacar de la gestión que pasó? Bueno, de la gestión que pasó, haber, digamos, descentralizado la Defensoría a las distintas localidades del Partido de Pilar, que es muy amplio, como así también de los distintos reclamos de los vecinos lo hemos tratado de superar día a día y hemos logrado que gran parte de ellos sean resueltos. Bien, algo que usted quiera destacar, que han logrado, que haya sido especial énfasis, ¿qué fue lo que más le costó en la gestión pasada? Bueno, lo que más me conforma es la atención que le damos a la gente, digamos, nos agradece por lo menos en ciertas partes escucharlo y estar al frente del problema para poder solucionarlo. Bueno, la gente se va contenta ya que hay alguien que por una institución lo escucha y trata de resolver un problema de la mejor manera. Eso es importante para hoy en día para el vecino, ya que hay muchos lugares no es escuchado. Así es. Doctor, la quita de subsidios en este momento está el tema arriba de la mesa de los defensores y los usuarios. ¿Ustedes están recibiendo quejas de la gente acerca de qué tienen que hacer? Bueno, Pilar, contamos con un gran número de barrios cerrados que seguramente estarán recibiendo la factura en estos días o de acá a febrero, y se va a ver, digamos, en gran parte los distintos reclamos. Nosotros hemos hecho ya presentación en tanto al diario por medio periodístico, como así también a todo el vecino que se acerca a la Defensoría, diciéndole que hay un amparo del Defensor del Pueblo de la Nación, donde puede acogerse a no pagar el cargo hasta que la medida cautelar quede firme. Por tal motivo, eso es lo que estamos informando. Esperemos que lleguen las facturas para saber cuáles son los aumentos y de qué manera. Doctor, usted sabe que Pilar ha sido uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires que más ha cambiado en estos últimos años. Ha cambiado su fisonomía, sus ecosistemas, ha cambiado la forma de vida de la gente. Se ha trasladado mucha gente que vive de capital a esos lugares, allí donde usted defiende al vecino. Dígame, ¿cuáles son los principales inconvenientes, conflictos, reclamos a nivel de medio ambiente? Bueno, a nivel de medio ambiente nos encontramos con problemas en el agua, ya que tenemos una empresa contratada por el municipio privada, la cual hoy en día, con estos calores, y ya viene sufriendo el problema de unos días atrás, el servicio se queda sin presión en la línea, y por eso reclamo de un montón de vecinos. Como así también tenemos el río Luján, que circunda todo el partido. Sí. Y un parque industrial muy importante, en el cual vuelca su afluente al río Luján, produciendo graves problemas hoy en día, como así también a futuro, para todos los pilarenses. Bien, en cuanto a los jubilados, sabemos que usted ha llevado a cabo un largo trabajo. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son los reclamos más puntuales? Bueno, los jubilados hemos tenido muchos reclamos en cuanto a créditos que han sacado por distintas mutuales. A veces los jubilados firman cosas sin saber y después aparecen los problemas en la letra chica. Por ese mismo motivo asesoramos toda esa clase de inquietudes. Doctor, desde la gente y su defensor lo felicitamos y siga hasta el 2015 defendiendo los derechos de los usuarios, los derechos humanos de los vecinos de Pilar. Un abrazo enorme. Bueno, le agradezco por la nota y que tenga muy buenos días. La gente y su defensor. Conducción: Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva: Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales: Georgina Sturla. Asistentes de producción: Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición: Hugo Grepi. Producción general: Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.